nos fue bien, aunque si sumas el amor, no nos fue mal. Cada cual con su versión y qué sé yo. Así es la vida y qué tú vas a hacer con ella. No nos fue bien, pero tampoco algo que digan qué fatal. Y si medimos la distancia entre el principio y el final, verás que lejos el camino nos llevó. Ni nos fue bien, ni nos fue mal. Solo un camino que llegó así de repente y que teníamos que andar. Tuvo un comienzo, llegó a un final. A ti, que hoy eres nada y fuiste todo para mí, y a quien no sé si recordar vale la pena, y a quien de pronto se me ocurre en la distancia recordar. A ti, que tropezaste con mi vida un día feliz y compartiste de mi espacio y de mis penas. Si fue mucho, si fue poco, yo no sé quién lo sabrá. A ti, que a lo mejor ya ni te acuerdas de mi nombre, va esta canción que a lo mejor ni te interesa recordar. No nos fue bien, aunque pudiéramos decir que fue especial. Todo depende a quien le quieran preguntar. Los dos tenemos la versión de nuestra historia. No hubo de menos, pero tampoco hay que decir que hubo de más. No fue cosa de subirnos a la gloria, ni bajarnos al infierno. Dimos justo en el lugar. Ni nos fue bien, ni nos fue mal. Solo un camino que llegó así de repente y que teníamos que andar. Tuvo un comienzo, llegó a un final. A ti, que hoy eras nada y fuiste todo para mí, y a quien no sé si recordar vale la pena, y a quien de pronto se me ocurre en la distancia recordar. A ti, tropezaste con mi vida un día feliz y compartiste de mi espacio y de mis penas. Si fue mucho, si fue poco, yo no sé quién lo sabrá. A ti, que a lo mejor ya ni te acuerdas de mi nombre, va esta canción que a lo mejor ni te interesa recordar. Ya ni te acuerdas de mi nombre, va esta canción que a lo mejor ni te interesa recordar.